sentir si me ganan que y es que me natan a por llama yo no la quipo serina. Cacuya linda la maletinita, cacuya linda la maletinita, mami tus cabos pensarín aquí. Si con la bien sentir si me ganan que y es que me natan a por llama yo no la quipo serina. Por llama, yo no la quiero.